to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Sí, políticamente incorrecto, como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca en este momento a los miembros pertenecientes a todos sus oídos. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campo. Bienvenidos al único programa en el cual no le pedimos dinero ni financiamiento a las autoridades, sino se lo pedimos a ustedes, porque ustedes son más confiables. Exactamente, aquí frente a mí tenemos a nuestro comercial de PETA integrado, a nuestro elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Así es, como lo escucharon, así con cada una de sus palabras. Y nuestro carnalito Zico no se encuentra. Ahora sí podemos decir que todo en orden, todo tranquilo, simplemente ahí checando cuestiones que más adelante no les diremos. Pero Disney está arreglando a todos sus fans. Exactamente, sí. Que tienen que comprar más cosas ahora. Les está vendiendo rodilleras ya con las orejas del ratón. Pero bueno, rápidamente. Rápidamente tenemos, miramos a las carreras. No, es que antes de decir eso, tengo que mencionar que en el Titans Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. Obviamente, ya saben, estos son nuestros Patreons. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas, que es nuestro productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y por también, checar la tarjeta. Si se fijan, ya no hemos tenido quejas. La próxima semana probablemente sí, porque ahí es donde van a empezar a ver los cargos, ¿no? Exactamente. También, obviamente, ya saben que ya no les voy a invitar, porque es un fraude todos ustedes, bola de gordos, ñoños, inútiles. Estaba el reto No Geek Left Behind, para todos aquellos que les gusta caminar presumiendo que están corriendo. No, caminatas deportivas, no. Le voy a poner que estoy corriendo, ajá, pero pues voy a ir de rodillas a la villa, cabrón. O sea, así, luego. ¿Con rodillas de ratón? Es que mejor hacemos yoga. No. Es una carrera, no es carrera existencial. Ajá, sí, es una carrera. Filosofía y letras. Ándale, filosofía y hierbas. Sí. Filosofía y hierbas, es la verdadera, el verdadero nombre de esa carrera. No es administración de la UNAM. Ajá, así como que, ¿qué está estudiando? ¿Quién sabe, güey? Pero pues, nos dan un montón de cosas. No. Ajá. O sea, ya no los voy a invitar. ¿Por qué? Porque honestamente no creo que en 35 días alcancen 200 kilómetros. Si en 7 meses, 6 meses no lo pudieron hacer. O sea, en 37 días menos, bola de inútiles. Por eso ni las cosplayeras los pelan. Losers. Pero bueno, ¿cómo van los lugares en el No Geek Left Behind, mi estimado y lisiado Dan Campos? No, ya cada vez estamos menos lisiados. Gracias a los Patreons ya pude comprarme una parte biónica. Y también una pierna para la vida. Exactamente. Sí, una cosa no es excluyente de la otra. En lugar que todos, Fermín Reyes, que no sabe cómo utilizar la aplicación. En el 13, Fermín Federico Rosas con 28.4. Fermín tiene 4.6. Me daba hasta pena decir ese número. No, está bien. Ya, pero ya marcó algo. Exactamente, el teléfono para que le ayudemos a utilizar la aplicación. Vamos, sí. En el lugar número 12, el carnalito Amra. Precisamente, me da mucho gusto y se lo mencionaba personalmente porque ya lleva 49 kilómetros y está activándose cada vez más. Bien. El buen Manu, Manuel Suárez, en el lugar 11 con 50. En el 10, Juan Antonio Huerta con 67 kilómetros. Rodrigo Díaz en el 9, también activándose cada vez más con 93.5. Jorge Figueroa con 124 en el 8. En el séptimo, Jorge Enrique López con 166 kilómetros acumulados. Nuestro carnalito Rick con 205.3 kilómetros. Creo que ya también le apuntó una caminata deportiva por ahí extra. en el sexto lugar. Parece me gustaban. Y el top 5 tenemos al Wookiee con 224. Muy bien, Wookiee. En el cuarto, Richard Grayson con 741. El buen Nightboy aquí presente. Muy bien. En el lugar número 3, Ruido también. Muy bien. Carnalito con 826.8 acumulados. En el 2, Edith Sánchez con 858. De los cuales la mitad son corridos y el resto caminado, güey. Y yo me quejaría de eso, pero como también ahorita le tuve que echar en caminata a Lumos, con 1016 kilómetros. Ok, a mí hay algo que me llama mucho la atención y realmente me tiene muy contento, es la cantidad de kilómetros acumulados entre nosotros cuatro, güey. Me tiene tan orgulloso de nosotros cuatro, güey. Llevamos 4500 kilómetros acumulados, 430,000 calorías quemadas. Imagínense eso. Es el equivalente a mi desayuno, no, Güey, casi, cabrón. Pero bueno. Honestamente, qué chido por toda la banda que se apuntó, por toda la banda que está echando ganas. Aunque corran en 10 minutos el kilómetro, no voy a decir nombres porque luego Edith se me ofende. Pero están en actividad. Caminando, corriendo 800 kilómetros en un año no es para menospreciarlos, güey. Ojo, porque tenemos fecha oficial, el primero de septiembre en Viveros de Coyoacán, es cuando llevaremos a cabo la carrera. Por favor, luego les voy a, ya no vamos a tener un evento en Google Plus, porque creo que ahora sí ya Google Plus ya ni yo lo uso. Sí. No, de hecho ya no tiene la opción de eventos, ya la borraron completamente. Okay. Entonces creo que va a ser en Facebook, a ver si no nos lo borran, porque nos lo borraron el año pasado. El primero de septiembre a las, creo que va a ser a las 8 de la mañana. O a las 9. A las 8. A las 8 de la mañana, precisamente. Y vamos a tener, al parecer, tres categorías: 7 kilómetros, 14 kilómetros. Y la más honrosa, la más ruda para todos los que vamos a correr el maratón: 700 metros. Con 600 de calentamiento y 600 de enfriamiento. Yo creo que sí, güey. No está. Debería ser 2.1 kilómetros, por lo menos en una maldita vuelta corriendo, güey. Sí, la neta, no, yo creo que sí me voy a echar los 21, aunque sea por honor y por necesidad, no, ya sabes que eso no se me da, pero bueno. Sí, no. Y también alguien que le lleve las muletas a Dan Campos. Sí, por favor, ya tengo seguro de gastos médicos mayores. Y ya tiene su kit medio maratón completo. bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho, ¿qué hay de interesante? Hay un montón de cosas bien interesantes. Sí, o sea, hay gente que le ha dado por ser bien innovativa. No es cierto, güey. Por eso no tienes amigos. No, en serio. ¿Se acuerdan de esa gran sección On the Run? Creo que regresó, ¿no? Pero en una forma más pincha. Digo, saludos a los compas de Filmsteria. Si no, a ver qué se vienen a grabar con nosotros. Nada que ver nuestro programa con el suyo, pero se van a divertir un montón. Así rápidamente. Un saludo a... Les tenemos que agradecer a todos ustedes, bola de idiotas, porque nuestro video menos trascendente, en el que no decimos absolutamente nada, y creo que las tres palabras que digo, una está mal, ajá, pues es el más visto. Muchas gracias. Sí, no, precisamente, a los que no supieron, la semana pasada tuvimos a bien grabar nuestros comentarios en la nueva sección de Chavorrucos se comportan como millennials. Exactamente. Donde grabamos nuestros comentarios sobre los dos trailers que salieron de la Comic Con, no los únicos dos, sino los dos más relacionados con los cómics, que son el de Aquaman, donde sale Aquamarta. Exactamente. Y el de Shazam. Que está bien chido. Exactamente, entonces así la pausa fue porque literalmente así fueron nuestros comentarios, ¿eh? Qué chido está esto. Sí, no, está bien padre. Pero bueno, de todos modos, se les agradece el apoyo. Ya saben, tenemos más suscriptores en el canal de YouTube gracias a eso. Pero pues como puso Dan Campos en el post, mejor vean otra cosa. Rápidamente, ahora sí, ¿qué hay en cómics? Viene una serie muy interesante que curiosamente incluye una palabra que DC dijo que ya nunca iba a utilizar. Pero es como la economía mexicana, ¿no? Según eso ya no tenemos esos eventos. ¿Qué? ¿Crisis? Exacto. Güey, hay una cada 20 minutos. Ajá. Pero bueno, una de las cosas que me deja tranquilo es que no es un evento cómico mágico musical. No es un evento cósmico de destrucción masiva de planetas, etcétera, etcétera. O al parecer así inicia, esa es la premisa. Pero el escritor me da 30 segundos de tranquilidad, de Stephen King. Y ahora se llama crisis existencial. O sea, va a estar bien milenio en el PEX, güey. Bueno, no es crisis existencial. Es héroes en crisis. Héroes en crisis, exactamente. Parece que a papá Wayne se le acabó el barrio y por eso van a estar así. No, bola de inútiles, ya no les voy a pagar. Es como Tony Stark en Avengers 1. Es como que, vamos a hacer los Avengers, no, güey. Porque me salen bien caros. No, pero sí, y más tú, maldito veterano de guerra. No, güey. O sea, puede ser algo así. No, en realidad se supone que el buen Bruce Wayne, o sea, en el universo que Batman construyó, ha decidido darle apoyo psicológico a los superhéroes que han tenido una crisis existencial, o ya sea por alguna batalla, una muerte accidental de algún villano o algún sidekick, ya que ya ven que eso no se da. o la desaparición de su familia. Que te dejen plantado en el altar. Entonces, por el estilo, que curiosamente él no aplica para el programa. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que dentro de los personajes que se ven, que van a ser como que los protagonistas o pueden ser el eje de la historia, estoy especulando, porque no se ha revelado nada todavía. Repito, estoy especulando. Se han anunciado directamente dos y otro al parecer ya se incorporó. Exactamente. Estamos hablando, y eso es algo que no sé si me emputece o me... qué raro, o me llama poderosamente la atención y me da esperanzas a que eventualmente lo veamos nuevamente en un ongoing por su cuenta. Estamos hablando de el que causó todo el rebirth gracias al ranteo. Si quieren saber por qué nos quejamos tanto del ranteo y cómo manejarlo, vuélvanse Patreons y ahí van a ver nuestro video del día de hoy con respecto a esto de los ranteos y toda la banda. Es Wally West. Wally West, más bien los fans de Wally West, de Wallace Rudolph West, ajá. Pues como le dimos lata, decía que, oye, ¿dónde está este güey, no? Que es el chido, ah, que ya lo hicimos negro. Güey, I don't give a fuck about the black guy. Ajá. O sea, queremos al Wally pelirrojo, al que no tiene alma, güey. Al esclavo, ¿pa' qué? Ajá. Al miquito entrenado, ¿y si qué, güey? No, queremos al que no tiene alma. Total, después de 5 años y de ver que, así como que, güey, sí necesitamos a este güey de regreso, que era el Flash más chido. De hecho, y es el Flash más rápido. De hecho, ya quedó demostrado. Ajá. Lo trajeron de regreso, eso fue lo que dio pie al rebirth. Eso y obviamente la inclusión de Watchmen al universo, al mainstream de DC Comics. Empezó con Titans, empezó muy bien. Lo estaba escribiendo Abnett, impresionante en su inclusión, en el desarrollo. Los personajes secundarios o de apoyo de la serie de Flash de Wally West, que empieza después de 1986, estaban muy chidos, ver cómo estaba Linda Park nuevamente, el sí tengo mis hijos, pero no tengo mis hijos, nadie se acuerda de mí hasta que me esfuerzo en ellos y cosas así por el estilo. Ajá, así como, ¡ah, cabrón, ya sé por qué te abrimos del universo! ¿Qué? Estaba muy bien hecha, güey. Exactamente, sí. Era dealer. Y no les cargaba los celulares, ¿verdad? No se los quemaba como Samsung, Shazam, digo, ¡demonios! Pero aquí hay un detalle que cabe mucho mencionarse. Bueno, retomando lo de Crisis, hay 3 personajes que se han mencionado. Uno es Harley Quinn, que la han tratado de hacer cada vez más heroína que antiheroína. Uh-huh. Después, otro que es muy importante y también el último en escribirlo fue el mismo Tom King, Booster Gold. Booster Gold es un personaje tan mal aprovechado. Y ha tenido excelentes momentos el mismo Jeff Jones cuando escribió su ongoing previo. Pero también aquí hay una cuestión. Jorgens, ¿qué es creación de Jorgens? Es creación de Jorgens, pero la neta lo escribió mejor Jones y después Jorgens pues ya retomó historias más convencionales. Pero hay un detalle. Recordemos que después del desenlace de la guerra de los Flashes, uh-huh. Y sí, de los Flash, ya no, el Speed Force ya no se puede conectar con el Time Stream, ya no pueden viajar en el tiempo. Pero ¿qué héroes? So far. Sin embargo, hay un personaje que siempre ha podido viajar en el tiempo con otras herramientas y que ahorita no lo puede hacer porque está desequilibrado mentalmente. Es Booster, como se vio en el título de Batman. Es totalmente cierto. Después de haber matado a los Kent y de a los Wayne y ver cómo le torcía todo el universo, así como que sí se volvió loco, güey. A mí hay algo que me llama... La sangre no se borra. Sí, es totalmente cierto. No, sí quedó... Está bien rudo, honestamente. Y eso le da mucho pie y obviamente fue escrito por King. Y si no vieron todo eso que es el prelude to the wedding, o sea, de hecho es antes de The Best Man, ajá, se los hemos recomendado hasta aburrirnos, ajá, y lo seguiremos haciendo porque no nos hemos aburrido de leerlo, está muy muy bien hecho. Pero fíjate, hay otro personaje, según esto, también el Hypertime, no nada más era el Time Stream, lo que estaba ya cerrado. Sin embargo, en el número anterior nos dimos cuenta de que algo raro está pasando. Ya vimos a Tim Drake, como debe ser Tim Drake, honestamente, como debe ser Tim Drake, sin Batman, así como que muy tangencialmente, de repente aparezco, muy chido, y ya tengo al spoiler otra vez, no es porque esté quemando algo, así como que ya está Stephanie Brown nuevamente de regreso en su vida, la interacción con Bruce es la que debería ser, o sea, cero conflicto, es acá, véngase mi niño, yo lo apapacho, usted leve que la vida es breve, ajá, no se me presione, mi millennial, ajá, y usted estúdiele. Básicamente es aquí, güey, tú relax, te voy a quitar el celular para que aprendas a vivir, chamaco, ajá. Te voy a quitar la compu, te voy a quitar tu juego de video, tu consola. Es lo que al final del día le hace, güey, ajá. Y vean qué feliz va a vivir. Se quedó con la chica. A ver si aprenden algo inútiles. Pero... Spoiler. Sí, con ella se quedó, exactamente, ajá. Pero hay otro personaje, hay otros dos personajes que para mí son muy importantes en la cuestión de esa generación. Ajá. Que ya no son tan jóvenes como creen, ¿verdad, Wookie? Entonces, es que mi Robin era Tim Drake, ya no eres tan joven como crees, güey. Así como los que decimos, no, es que el mejor Flash es Wally, ya no somos tan jovencitos. Que muchos, como a Don Visto, le tocó todavía decir, no, el mejor Flash es llegar, y yo me acuerdo mi primer número de Flash Comics, ¿no? Pero romper la velocidad de la luz, la del sonido, la es de lo que importaba. Exactamente. Ser más rápido que un coche Ford modelo T46, güey. Sí, a huevo. Antes o después de darle cuerda. Después del crán, güey. Sí, no, no, no. Porque con el crán era como de Turtle. Pero bueno, no. Saludos, lo han visto. Hay un personaje muy chido que es Impulse. Que ya apareció. Impulse, en teoría, estaba en el Hypertime. Recordemos, para todos ustedes que no lo ubican, el Hypertime es un concepto tan chairo para decir multiverso. Pero tan, tan chairo, ajá, que... ¿Se manifiesta en frente de Palacio Nacional? No, güey, que ya es presidente de todo el movimiento, güey, pero bueno. No, el que la cosa es que no, no supieron... Es el precedente del multiverso. Ajá. Es que hay dos detalles. Recordemos que eso es, si no me falla la memoria, Mark Waid y Grant Morrison los que lo impulsaron más y los que trataron de desarrollarlo. Waid, porque es creación de Waid. Es The Kingdom Come. Bueno, The Kingdom. Sí, es la creación, pero el desarrollo fue más por parte de Grant Morrison. Porque el concepto era básicamente que todas las continuidades están coexistiendo. Uh-huh. Y recordemos, el Batman de Grant Morrison fue el mejor ejemplo de que cómo todo está en continuidad. Es correcto. Ahora bien, aquí hay algo que falta. Desafortunadamente, los retrasos editoriales es el mayor problema, porque en Doomsday Clock, previo a eso, con el The Oz Effect y particularmente, se planteaban elementos o personajes que eran tan peligrosos, uh-huh, incluso a nivel cósmico, por decirlo de alguna manera, que tenían que ser separados. Entre ellos estaba Doomsday, Mr. ese güey, y Tim Drake. Recordemos que Tim Drake fue de los que se los chupó Oz, de los que se los llevó a su guarida. Por eso no se quería ir. Bueno, bueno, no. Por eso John se fue tan contento. Yo creo que sí, güey. Le tocó el Oz Effect, güey. Pero bueno, digo, para mí es un personaje importante que en su aparición, Impulse era un personaje que de repente no sabían bien qué hacer con él, de ser un personaje muy disperso, no sé, como mi carnalito hocico. Que es básicamente DTA lo que tiene. ¿No es la Speed Force? No es la Speed Force. Más bien fue el efecto de haber... La consecuencia de haber crecido en un entorno de realidad virtual. Lo desaparecieron en el New 52. Bueno, en Flashpoint desapareció. Pero ya era Kid Flash. Mm-hmm. Ajá, y tenía cualidades que ningún Flash tenía. Por ejemplo, todo lo que leía lo recordaba. A diferencia de que, tengo como una hora para ver qué carajos aprendo y cómo lo aplico y después se me olvida. Para salir, sacar de la cárcel a Kyle Rayner. Exactamente. El estilo, exactamente. Ajá. Entonces, no sé, para construir o deconstruir cualquier cosa, ¿no? Que Flash, en la serie escrita por Mark Waid, que es Justice League Year One, demostró que es más rápido que una computadora, más real. Así que le decía, busca algo sencillo. Sí, la definición de Ohm. Y en lo que Snappercar estaba terminando de escribir Ohm, Barry ya tenía 4 libros explicándolo, ¿no? Todo ese tipo de cosas no las tenía, no limitaban a Bart. El problema es que de repente cayó mucho en el voy a ser el nuevo Wally West. Pero me voy a tener que justificar con Wally o voy a tratar de buscar la aprobación perpetua con Wally. Recordemos que ya no estaba Max Mercury. De Jones. Uh-huh. Porque él es el que lo convierte en Kid Flash cuando toma los Titans. Exactamente. Y recordemos que después se convirtió en Flash hasta que tuvo un destino fatídico, ¿eh? No, en realidad le hicieron un parote, güey. Sí, lo mataron. Sí, lo mataron. Fue cuando no sabían qué hacer con ningún Flash. Literalmente. Pero ahí es donde llega la Legión de Superhéroes. Ajá. Sí. Con los Lightning Watts. Mención no necesaria, pero siempre obligada. La siempre obligada mención de Long Live the Legion. Ya somos más de 6. Somos Legión. ¿Incluyen transgenders? Sí, ya está. Lo cual está muy chido. Hijo, voy a decir Dream Girl, porque es la antecesora de... ¿No sería Dream Girl? People? ¿Dream Person? No, es que su nombre real está muy feo. Ah. Sí, Nuranal, güey. O sea, dices, ¿what? Y la verdad es que sí es incluyente. Exacto. Y la hermana, la White Witch, está peor. Misa Anal. Así de rápido. Wey, eran tiempos más inocentes. Güey, yo no lo escribí, yo no le puse los nombres. Por eso son de White Witch y Dream Girl. Así de rápido. Siempre, ¿verdad? Que es cuando llega precisamente con el The Lightning Saga. Cuando creen, ay, es que vamos a salvar. No, güey, no van a salvar a nadie. Lo que queremos nada más es recuperar la esencia de Bart Allen para que eventualmente llegue Jones y haga algo chido. Ajá, que es el Legion of Three Worlds. que ahí es donde regresa Conner Kent y donde regresa Bart Allen, que es Impulse, para eventualmente ser desaparecidos nuevamente como 2 años después. Que estuvo chido también ese run de cuando lo reincluyen en The Titans. Dice, ah, está chido, bien, el grupo semi-original que estaba que casi que es Wonder Girl, estaba Connor, estaba Impulse, Babart, estaba Tim, Babart, Cory, Cyborg, Raven. Y, ah, está chido, este equipo es lo más parecido al Wolfman Pérez. Y de repente les aparecieron y hicieron una cantidad de estúpida, ridícula de historias que no venían del caso. No voy a decir nombres porque el New 52 nadie lo quiere recordar. Uh-huh. Así como que de repente, ¡ay! El lazo me lo dio Ares. El concepto está muy chido. Está muy mal llevado. Ah, y es que quiero un hombre diferente y seré Red Robin porque... Pues ahora quiero Alan. El concepto está chido de que seas un... Sí, pero no eres Robin, pero tu traje está de la moca, güey. Tu historia está bien aburrida. Y curiosamente, previo a eso, se había ya establecido como el Red Robin con el traje de Kingdom Come. Que ese traje está muy chido. Pero era el traje maldito porque era el traje que usó Jason. No, idiotas. Primero lo usó Dick. Ajá, en el Kingdom Come original. Ajá, que son Ellsworth. Entonces así como que... Y por desgracia, yo creo que ese periodo del New 52 es lo que mata la importancia o la gracia o la... No la aceptación, pero el gusto de la gente hacia estos cuatro personajes. Por eso tenemos a... De hecho, Kaldur ya estaba. Que Kaldur lo recordaremos como el... ¿Y este maldito negro quién es? ¿Este güey de dónde salió? Ah, es que es el hijo de Black Manta. Pero qué chido está en Young Justice. Sí, o sea, ese tipo de cosas, pero de repente que te desaparezcan a Wonder Girl, que te desaparezcan a Robin, que te desaparezcan a Kid Flash, te desaparezcan a Superboy y te pongan personajes que ni el caso. De hecho, el único que realmente se pone muy chido y ya no fue en New 52 es Superboy con John Kent. Pero y es curioso porque aquí tenemos las brechas generacionales. Recordemos que eso lo trató de hacer antes de Idiot. Precisamente con la generación de Nightwing, uh-huh. Con Wally, con todos ellos. Ahora le toca a la generación de Tim Drake, a los que trata de desaparecer. Aunque curiosamente, los que le siguen, que son los Super Sons propiamente, afortunadamente lograron contenerlo, o hasta el momento lo han sabido contener con... No necesitamos tantas versiones nuevamente renovadas de todos los personajes. Sí, ¿no? Nada más manejame estos dos. Sí, ya tienes otra generación de Flash, pero eso sigue los dejando por otros lados. Porque... explotas demasiado los conceptos y es el rollo de que, bueno, ahora cómo vas a explicar a tantos Robins en el siguiente reboot. Porque ya aparentemente tendremos 7 en vez de 4, no sé. Pues ya ahorita llevan 6, ¿no? Algo así por el estilo. Tío, para mí el problema es este, ¿no? Los derivativos es la necesidad de borrar alguna generación. Así como para decir, no, es que ya ustedes están muy grandecitos. Vamos a quitar los superhéroes con los que crecieron. Ajá. Para que sus personalidades anuales retentivas no puedan soportarlos, sus débiles mentes se crashen. Ajá. Por eso, en Infinite Crisis, todos ranteamos cuando nos dijeron vamos a matar a Dick Grayson. Pero así se rantea inteligentemente. Porque ni siquiera lo intentaron, güey. O sea, así de que lo vamos a matar, nos enteramos de que, ¿qué te pasa, idiota estúpido? Ahorita que mencionas eso, no sé si han leído el número 1001 de y escrito por Bendis de Action Comics. No. Sin quemarles, hay un detalle bien padre en el cual tenemos en la serie de The Man of Steel, se anuncia que hay varios incendios alrededor de Metrópolis. Uh-huh. Resulta que los rumores que se estaban estableciendo de que Superman es el causante de los incendios... Es un negro el que inicia. Es un chavito negro, exactamente, pero la cuestión es, oye, ¿quién te dijo que esparcieras esos rumores? Un tipo pelón. Corte A, empiezas a ver en la base de datos de Superman los enemigos, obviamente el Lex Luthor, Ultrahumanidad, bueno, aunque son de otros lados, y se ve Dan Didiot ahí entre los villanos pelones de Superman. Por eso me cae bien Bendis, güey, porque no se anda con tarugadas. Y creo que la relación Bendis-Didiot no es mala, pero no es tan amigable como creen, ¿eh? O sea, y lo chido de Bendis es que, güey, me están pagando suficiente dinero para criticar a quien se me dé la gana. Ahí está. Y al dibujante no le ha ganado porque es mi dibujante. Como que yo lo elegí, háganle como quieran. Querían Superman chido. Es Iván Reis, ¿no? El dibujante. Uh-huh. O sea, a ver, dile algo, Iván Reis, güey. Quédate sin el equipo ¿Él chido. Es Superman en Action, es Es el que estaba en los Super Sons, Fabok, no es Fabok, es. Que eso es otra cosa que ya platicaremos después del corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta de este maldito programa. Y aquí no nos andamos con que ahí vamos a innovar, vamos a grabar en un coche. Eso ya lo hicimos hace 8 años. Es más, es tan 2008 que ya ni nosotros lo hacemos. Y el dibujante es Patrick Gleason, exactamente. Nos vamos a un corte, nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hoff. Esto es Destripando, vamos y venimos.

Quiero dar un agradecimiento público. Esto es algo que no van a escuchar mucho de mí, ni muy seguido, ni a esta persona. Pero quiero agradecerle a Francisco Espinosa por haber hablado bien de la revista Secuencial. Gracias, Pacochu. Y hasta ahí llegó todo mi comentario agradable. Bueno, rápidamente. ¿Qué programa es este? ¿Ya nos compró Disney ahora sí? No, todavía no. Pero no, pues soy chido. Porque sí he comprado cosas, ¿no? Disney. Sí, pero... Ay, güey. Hay una idiota de su generación. ¿Cómo la odio? No la odio por haber convivido con ella. Por la cantidad... no sé quién es más ignorante. O sea, estoy imputido. Voy por... O sea, empezamos el bloque y ya soy ya, así, ya, güey. Ya estoy en destripando. Sí, ya, sí, ya, güey. La buena vibra. Ya. La pura buena onda es, güey. Yo no sé quién es más idiota. Si Navy o esta vieja. Sí, estoy hablando de Pablo del Castillo. Ajá, o sea, no sé quién sea más idiota, güey. Pues ella ha salido en HBO y él va a ser Flash. ¿Ya es porno? ¿Ya salió? No, ¿Ya la puedo no encontrar porno, sin ropa, güey? ¿Ya la puedo encontrar sin ropa? ¿Ya hay nudes de ella? Recordemos que fue de las grandes adquisiciones junto con Chumel Torres. No, ese güey encarado no lo quiero ver. La Paula de Castillo tampoco me llama la atención. Pero o sea, entre ellos hay niveles porque Chumel sí sale en HBO. Ella salía en los web de HBO, o sea, no ha salido. ¿No salía después del episodio como en la versión gringa? No. Sí Dios salía tanto. Eso, pero era en línea, ¿no? Sí. Güey, recordemos que hasta la basura se separa. Ajá. Pero dices, güey, o sea, esta tipa no puede ser más estúpida e ignorante. Y deja eso. La tipa dices, no porque sea mujer, conozco mujeres que saben de cómics más que todos ustedes juntos, nacos. No, ustedes dos no. Obviamente que yo no. Pero dice que todos los que nos escuchan dicen que es güey. Pero los güeyes que la siguen, no sé, están más tarados que ella, güey. O sea, son nivel subnavy, cabrón. O sea, eso ya está cabrón, ¿estás de acuerdo, no? Ya ser subnavy está de la muca. ¿Por qué viene todo eso a colación? Porque ya por fin vamos a ver la boda entre Black Panther y Ororo. Go play hide and fuck yourselves. Así de rápido. Ajá. Por fin no podremos ver en el cine. A ver, idiotas. El 27 de julio, o sea, el mes pasado, ya cuando estén escuchando esto, la junta de accionistas ya levantaron la mano y dijeron, va, nos late el Mickey Mouse. Ajá. Obviamente les gusta el Mickey Mouse porque son Disney, güey. Exactamente. Ahora, vamos... ¿Queremos a Fox? Pues queremos a Fox. Automáticamente, y eso es algo que siempre les hemos comentado en los últimos programas, ¿ustedes creen que automáticamente lo único que le importa a Disney de 20th Century Fox son los X-Men y los Fantastic Four? Y neta, no. También está Deadpool, idiotas. Los New Mutants, tarados. El episodio 4 de Star Wars. Y finalmente podrán escuchar la fanfarria de la Fox antes de, fuera de broma, ¿sí? Era de lo característico en la, después, antes de la entrada de créditos. Se sentía. Exactamente. Porque también fue compuesta por Williams años antes de Star Wars. Uh-huh. O sea, parte del soundtrack sí es la fanfarria, por eso venían los discos. Uh-huh. Porque sí estaba pensada para que se incluyera adentro. O sea, John Williams al final del día sí escribía todos los emotivos completos. Sí. Y también vamos a ver cómo Marvel y DC se empiezan a pelear por Batman. Fox tiene los derechos de Batman 66. Aunque ya hay un deal por lo para que pudiera salir en Blu-ray y todo eso. Sí, también puede haber un deal de... Ya no, güey. ¿Cómo ves? Con lo único que sí se la sigue en Pelatorade es con Hulk. Porque sigue siendo de Paramount. Bueno, de Universal, perdón. Ajá. Pero es así como que... Güey, quiero usar Batman. No, Marvel dice que no. Estaría interesante, efectivamente. Pues, ¿sabes qué? En nuestros Avengers estará el Batman. Será el de Adam West, pero estará Batman. Güey, te lo voy a poner de esa manera. ¿Sí? Adelante, les auguro éxito, güey. Todo el éxito. Van a ver esa serie. Rápidamente, y perdón que haga el shameless plug, ya es que eso no se me da. Sí, no. Pero la semana pasada grabamos con Mauricio González, ahora sí que él sí es experto en medios y en negocios, acerca de las 6 grandes compañías que existen. Curiosamente, una ya adquirió esa. Y Disney para nada es la más poderosa. No les voy a dar los datos así concretos, nada más los nombres para que sepan de quiénes estamos hablando. Porque Disney ni de chiste era la más poderosa. Esta era National Amusements, uh-huh. En el cual tan solo el dueño, su network, o lo que él vale como persona, como empresario, era 4.6 billones de dólares en este caso, y es dueño de cosas como MTV, Paramount, de CW, porque ojo, de CW no es parte de Warner, está en otro lado, uh-huh. Es la compañía más poderosa, CBS, ¿no? CBS está en lo de esta empresa, ¿no? Exactamente, por eso es, National Amusement. CW es... como que el acuerdo amistoso entre como la división Warner y CBS, ¿no? Exactamente. Otra era, nada más voy a mencionar los nombres rápidos, Disney es el lugar 2, donde Bob Iger va a la cabeza, y él lo que vale en su salario anual, no como el dueño, que es, como mencionamos hace rato, es 44.6 millones, con M de no tanto. Como de, con M de A, qué mamadas estos conceptos. Sí, después está Time Warner, ahora con AT&T, vamos a ver cómo funciona esto. Cuando se concrete el negocio, qué es lo que pasa con Disney y Fox, cuando el Senado también apruebe, cuando la Suprema Corte diga va y no les vamos a apelar para que no se la apelen. Y bueno, Time Warner es Jeff Bukes, que tiene, él gana 32.5 millones al año. Después tenemos Comcast con Brian L. Robertson, que vale 40.8 millones al año, él es su salario. Después tenemos Rupert Murdoch, que es el que se estaría fusionando, que él, su salario anual reportado es de 22.3 millones. Sony con Kazuo Hirai, que es 4.9 millones de salario anual. Esas son las seis compañías y curiosamente no, este, con la adquisición de Fox por parte de Disney, cuando se concrete, cuando se apruebe nuevamente, falta mucho para eso, no lo van a ver hasta dentro de año y medio. ¿Su sueño? No, güey, es que quiero saber qué sorpresa nos va a traer. No, eso no lo vas a ver todavía, pero esto precisamente no va a llegar todavía para National Amusements para ponérsele al tú por tú, pero bueno. No, y nuevamente, es hasta el próximo año que se concluya, o sea, puede haber todavía cambios. Lo que sí es interesante es que desde que se iniciaron los rumores, se puso en hold on las películas de los X-Men, tanto la de Phoenix como la de New Mutants. Es la que atrasaron muchísimo. Ajá. Y ahora de casi un año. De hecho, hace dos meses todavía estaba la de X-Men como recorrida para el próximo año. Hace mes y medio la quitaron de ya ni siquiera para el próximo año. Eso sí es algo interesante. ¿Qué va a pasar con esas dos películas? Corren los rumores que con respecto a Dark Phoenix es la tercera de X-Men, ¿no? Bueno, la novena décima de X-Men, whatever. Que le pasó el efecto Amazing Spider-Man. Que llegaron, la vieron y dijeron, güey, qué aburrida es esta madre. Ojo, porque también corren, pero no precisamente los rumores. En caso de que se concrete en esta adquisición nuevamente, tienes demasiados puestos repetidos en los estudios de cine. En televisión no tanto. Entonces, lo que va a pasar es, no es que Kevin Feige, o como se quiera pronunciar el día de hoy, va a tener el control total y absoluto de todos, que es probable que sí tenga injerencia, pero Fox se va a seguir manejando de una manera más independiente. Pero de repente, si tú tenías tres productores fuertes por estudio, pues ¿sabes qué? Ya la hago con cuatro, la hago para mantener a todos, ¿para qué quiero tanta gente? Y dentro de eso tenemos parte de la limpieza. Recordemos que ya se ha despedido a un director que no querían tanto en la Fox, el buen Singer. Son de los números como que vamos a cenar en caso de que se haga una adquisición o no, pero parte de los equipos de producción pasó con Warner y Rat Pack. No se acuerdan de Brett Ratner, que por cuestiones se separó, y Rat Pack es quien le producía a Warner Brothers prácticamente todas las películas, las de superhéroes, concretamente ellos las producían, después de que Legendary se saliera de los acuerdos. ¿Y después será que Bad Robot también estuvo por ahí? No, Bad Robot es con Paramount. Paramount. ¿Qué es? ¿No? ¿Evil? ¿Cannibal? No. No, Evil Movies, algo así por el estilo, ¿no? No, Seekan Unusual Media es de Snyder, pero ellos es un estudio muy, muy independiente. No. O sea, Rat Pack, haz de cuenta que te producía de las grandes películas de Warner. Warner, digamos que te produce una al mes, 12 al año. De esas 12, 6 te las producía Rat Pack. Okay. O sea, la de Hércules, por ejemplo, del Brett Ratner, que es muy divertida por muy mala que sea, la produjeron ellos. Suicide Squad, la produjeron ellos. Okay. Wonder Woman, la produjeron ellos. No. Justice League, la produjeron ellos. ¿Estás diciendo que no fue una mujer la que produjo Wonder Woman? Fue un acosador. No. De hecho, sí. Un miembro de, sí, tal cual, un miembro del heteropatriarcado falocéntrico preso. Güey, es tan chafa esa descripción que hasta trabajo me cuesta darla. Pero bueno. Tú solo con eso en la boca, ¿no? ¿Qué? No, el punto de todo esto es que empiezas a leer todos los comentarios y era lo que estaba diciendo, ¿no? De que hoy, por fin, ¿qué? Vamos a ver qué sorpresas nos traen para Infinity 4. Así que, güey, ¿cómo te explico que esa maldita película ya está grabada, ya está en postproducción? Es más, si quisieran estrenarla en diciembre, la estrenan en diciembre. Punto. Pero no por efectos especiales. Exactamente. Que dedicarles. Pero no, es que van a incluir a los Fantastic Four, güey. No sean idiotas. Pero entonces, finalmente, lo que sí es cierto, finalmente vamos a tener, pero en serio, finalmente una buena película, finalmente de los Fantastic Four, ¿no? Ahora que van a estar con Disney, finalmente. Yo espero yo que sí, güey. Feige ya abrió la boca en la Comic Con y dijo, bienvenidos a casa, haremos algo chido. Todavía no firma nada, todavía no se hacen los casos, pero la gente ya está con Krasinski. Ah, sí, Krasinski para Reed Richards. Yo lo apoyo. No, es así. Muy bien. Emily Blunt para Sue, también la apoyo. Ya están casados, ya saben de qué, para dónde va ese rollo. Y aparte, ¿cómo se llama esta? La de la que nadie habla, la No Me Haga Ruido. The Quiet Place, que es muy buena. Exactamente, es güey. Está muy rifado el asunto. Ay, ¿con qué? Y curiosamente es de esas películas de bajo presupuesto que, pero ojo, esa es la versión de Hamada ahorita con Warner, ¿sí? El nuevo mandato de Warner. Pero ahora también, no voy a decir que no, es imposible, no es cierto. Es muy probable que sí veamos una buena película de los Fantastic Four, que veamos a, no sé, a alguien de los Fantastic Four, o de los New Mutants, o de los X-Men, interactuando, no voy a decir Wolverine, porque es lo más evidente. Oye, no porque Hugh Jackman haya dicho yo quiero si salir en Avengers. ¿Y si viéramos a Galactus dándole de la madre a Thanos porque le recortó el presupuesto de alimentación a la mitad? Yo creo que sí, o sea, no dudo y estoy totalmente seguro que sí, eventualmente lo veremos. No tan rápido como ustedes creen, idiotas. Ajá. Lo tan rápido como Quicksilver, no como Flash. Ándale, así como Quicksilver que... No lo vio venir. Sí, evitando balas en... ¿Cómo se llama? Cosovia, Grasovia, Acosovia. Acosovia, ¿no? Así, algo así por el estilo. No va a estar así de rápido, ¿no? Es así de sencillo. Las cosas que ya grabó Marvel, ya las grabó. Ya no hay para atrás. O sea, honestamente no veo... complazcamos a los ñoños. Reshuteemos la mitad de Infinity 4 para que puedan estar los mutantes. I don't think so, buddy. No, y otro detalle, recordemos que aunque nosotros no nos somos tan fans de esto, el manejo de agenda es muy particular y para Marvel es más interesante tener dos personajes femeninos, uno ya establecido y otro que quieran establecer a huevo, que son Captain Marvel y Black Widow, como personajes con sus películas antes que un Fantastic Four. Porque ya tenemos películas de ellos y mucho antes que los X-Men. Es más, hasta Wasp yo creo que tiene más prioridad, sí. Previo a... Así de rápido, ¿por qué? Porque ya está la película de Ant-Man and the Wasp y obviamente la que se lleva la película es de Wasp. Paul Rudd es divertidísimo, está muy chido, pero... Michelle Pfeiffer, desde luego, la Wasp original, se lleva la película. Obviamente. ¿De quién creías tú que yo hablaba? No, lo estoy especificando para los que tengan duda. Exactamente. Pero bueno, entonces, neta banda, échale tres neuronas de cráneo. Sí, entiendo su fanboyismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sus wet dreams y sus patinones, así que, ay, sí, Fiji ya dijo que falta, lo que sea. Pero ya vieron quién es la fuente... Es Paula del Castillo, güey. Ajá, es como decir que Navy sabe de DC. Bueno, sabe de cómics, partamos de ahí. O sea, güey. Él sabe de Flash. No puede ni comprar un Funko sin que le vendan uno pirata. ¿En serio? Sí, güey. ¿Cómo sabes eso, Wookiee? Me preocupa. Porque el Wookiee sí tiene su colección de Funkos originales. Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso sí. Siempre estoy checando dónde encontrar uno barato y ahí encontré ese bonito chisme. Güey, o sea, esa es la gente... En la que confían con la información. Por cierto, ¿dónde consigo el de Luisito Rey? En Polanco están vendiendo. Son custom, cabe aclarar. Uh-huh. No es de línea, no es oficial. Que no los chamaquen. Este es el original y por eso te lo venden 1,000 varos. No, no es cierto. Uh-huh. Sí, o sea, el custom de Luisito Rey, por eso te lo venden 1,000 varos. Punto. Exactamente. Si lo quieres pagar está bien porque ese sí no existe de línea. Sí toman un Funko real y sobre ese pintan. De hecho, Funko vende muñecos en blanco. Para que tú hagas el propio, entonces no es tan complicado. Bueno, sí tiene su chiste y lo que quieras pagar por él es lo que tú quieras pagar, pero no es ningún original. Entonces, esta es información real, güey, es no es un... Ay, por fin vamos a ver la boda entre Black Panther y Storm. O sea, es Pablo del Castillo, güey. O sea, no hay gente más ignorante del tema. Para que se divorcien a los tres números. Maybe, sí, cierto, no, maybe, güey, buen punto. Niveles. Sí, hasta la basura se separa, güey. Pero dices, no manches, güey. O sea, ¿por qué son tan idiotas, banda? O sea, neta, ¿por qué son tan estúpidos? Pero bueno, pasando a cosas más entretenidas. No es que no hay nada más entretenido que mentarle la madre a la gente. Ahorita que hablabas de eso y podíamos ir con esa línea, recordemos que después de ver nuestro exitoso video acerca de los comentarios exclusivos en los cuales no nos equivocamos de nada acerca de Aquaman, del tráiler de Aquaman. Sale Aquamarta, ¿no? Exactamente, por eso tenemos la liga. Se lo estamos advirtiendo, es Aquamarta, güey, para que después nos hagan con idioteces. Recordemos que ya hay quienes empezaron a quejarse, perdón, a comentar que... Ese tráiler, pues fíjate que Aquaman es como la versión de Black Panther, pero en blanco y debajo del mar, ¿verdad? Porque todo es idéntico. Claro, como antes no salió una cantidad absurda de películas muy parecidas. No, pues de entrada Throne of Atlantis, que salió en animación antes y es exactamente lo mismo. A ver, es Throne of Atlantis, salió en el cómic antes. Hay algo más aparte de Black Panther, creo que se llama Blade Runner, güey. Ajá. Uh-huh. Ok, no es la misma no es idéntica la temática. Todos los negros los ves por igual, ¿verdad? Güey, son igualitos. ¿Qué diría Nelson Mandela si viviera y si nos escuchara? algo en su idioma de qué diablos quieren decir. Es algo en afrikaans. Sí. Como que, ¿cómo se llama la capital? ¿De qué es? ¿La ciudad esta sudamericana? La capital de Mozambique. Maputo, ¿no? No le digas tan feo, pero sí es la capital. Recuerda, es como Shiar, lleva apóstrofe, ¿eh? A ver, pronúncialo. ¿No qué? ¿Ven cómo son tontos pamboleros? Ya tenían que gritar y ni eso pudieron hacer bien por incultos, güey. Pero bueno, una versión acerca de los próximos estrenos que vale la pena mencionar. Bueno, ya hablamos de las películas de DC y lo podremos seguir haciendo, pero mencionemos acerca de otros estrenos relacionados sobre personajes de la cultura popular. Y recordemos que se viene también Glass. Y sí vieron el tráiler, ¿no? Güey, está bien pimper esa madre. No he visto el tráiler, pero... He visto Split, ya vi como 20 veces Unbreakable. Uh-huh. Traduzcanlo bien si lo van a traducir, no sean idiotas. Bueno, es que hay gente con sombrero que no da pa' más. Pero, güey, o sea, neta, tu inglés sigue siendo igual de deficiente que el resto de tus tres neuronas funcionales, cabrón. Ajá. Pero, ok, bien, eso está muy chido. Porque esta, ¿cómo se llama la actriz? Que siempre se me olvida, que está guapísima, que también salió en Spirit. Bueno, ella. ¿Qué es la psicóloga? No, que es la psicóloga. Ajá. ¿Cómo los trata de manejar? Como para decir, no, güey, ustedes realmente no tienen habilidades especiales. Están locos. Lo que está mega pimper es ver a Bruce Willis sacando el impermeable. Mr. Glass, neta, sí se viste bien pimper, aunque sea de morado. Y aparte es Samuel L. Jackson, güey. ¿Qué más le puedes pedir? Él sí viste bien padrote, la verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Bien pimp? Bien pimper, sí. Pimp. Sí, I'm gonna be pimping around. De hecho, sería de los personajes que no me molestaría si lo incorporaran a Marvel con otro personaje, porque recordemos que ya está. Él sí puede ser Hank Pimp. Neta, sí, güey. Y está muy chido. A mí lo que me llama... De hecho, sale la misma niña que sale en Split. Uh-huh. Anya, no me acuerdo. La de The Witch. Anya Olson Taylor, ¿no? O Taylor Olson. Sí, Taylor. Ajá. Qué guapa y qué bien actúa la niña. Y que es la portada de este programa. Por cierto. Exactamente. By the way. Que adora Black Phillip. Sí. Sí. Estaban hablando de todo lo que... Y lo awkward que de repente le resulta a ella actuar con McAvoy. Uh-huh. De lo bien que hace McAvoy a todo, o sea, el personaje de Beast, ¿no? O cómo, uh-huh. ¿Cuál es el nombre original? Se me va el nombre. Es Beast. Bueno, uno de los la nombres 21, que uh-huh. La personalidad 21 es Beast. Uh-huh. Porque también es esta, la señora, es Kevin. Es el chavito. Ajá, el chavito es Kevin. Uh-huh. Está la señora, se me olvidó. Bueno, hay dos señoras, porque es la señora amable y Patty. Ajá. Uh-huh. La señora Patty, que es la ruda, uh-huh. Exactamente. ¿Jenkins? No. Casi. Kennedy, no es que no, pero está muy chido. Y honestamente, hay que ser sinceros. Estás viendo a James McAvoy. Ajá, estás viendo a Samuel L. Jackson. Bruce Willis creo que es lo más deficiente en actuación de esa película. Porque hasta la niña esta, en la de The Witch, está... Pues ahí está guapísima, pero su actuación es buenísima, güey. Creo que está Black Split, sí. Uh-huh. Creo que Black Phillip actuó mejor que Bruce Willis en sus últimas películas, ¿eh? Es que es Bruce Willis, es dejar, háganle como quieran. Pero en Unbreakable sí se actúa, o sea, como que después de... ¿Cuánto fue Unbreakable, güey? Por eso, después de sus colaboraciones con Shyamalan, como que ya se ha dedicado a echarla las enteramente, pues puede que aquí retome, que se acuerde que él sabe actuar. No, que Shyamalan le diga, a ver, I'm Knight. Y actúa, güey. Actúa. ¿Okay? Es Knight. Sí. No, pues okay. Se llama Knight, ¿no? Uh-huh. O sea, güey, ¿qué es? Nombre chido. I am Knight. ¡Ay, cabrón! Pero bueno. I am the Knight. Ay, ¿sí? Pero bueno, en el tráiler un aspecto, y que es lo que mencionabas, es interesante, porque curiosamente se trata de desmarcar y decir, esto no es una película de superhéroes, cuando está criticando el hecho de que ustedes se creen todo este rollo, pero al mismo tiempo está jugando con el ethos y con el mito propiamente de los personajes a través de una ficción más realista, por tratar de plantearlo. Y es interesante porque recordemos qué es lo que pasó cuando todos vimos el final de Split. Bueno, el Stinger. Nos patinamos, casi nos deslocamos, güey. Precisamente porque fue de... Nadie lo vio venir en el planteamiento de secuela del propio Shyamalaverso. Shyamalan, güey. Con todo y que el póster era la contraposición de Unbreakable. Exactamente. El problema o la ventaja que tuvo Shyamalan ahí es que... Como lo dije rápido para que no se viera que no los pronunciaron. Fue hace tanto tiempo Unbreakable... Que ya el póster y muchas imágenes estaban totalmente fuera del radar de la banda, güey. Yo creo que hasta que no empezaron los leaks y los spoilers y la bola de idiotas que no les da así, güey, no la he visto, no me digas nada, güey. Ajá. Hasta que no se tuvo esa información, la gente no ubicábamos el póster de Split. Dices, no, güey, se ve interesante, sí, está chida. Lo mismo que decíamos de Unbreakable, güey, está pimper, ¿no? Que el póster de Unbreakable no hace referencia al personaje de Bruce Willis. El póster de Unbreakable hace referencia al personaje de Samuel L. Jackson. Porque él es el estelar. Él te está narrando todo y él provoca todo porque quiere comprobar su teoría. De que así como existen los superhéroes, porque recordemos que él es del clásico ñoño que vive, no en el sótano de sus padres, porque él sí tiene varo, pero que él sí considera arte y que tiene todos sus cómics enmarcados. Y está ahí una escena muy divertida donde corre a un niño, lárgate de aquí, esto no es para niños, no es para ti, si no funcionan los cómics. No, por ahí, el coleccionismo de los dibujos de los cómics, tal vez no, los cómics sí son para niños, ¿no? Exactamente. Pero, digo, si se dan cuenta, y ya haciendo la recapitulación con respecto a lo que es Unbreakable y Split, los dos pósters se hacen alusión a Mr. Glass. O sea, ahí el personaje central de las dos películas, no el personaje central, pero la parte importante o el hilo conductor es Mr. Glass, güey. Él es quien te narra el trailer. Que curiosamente, en el póster de Glass, es el único que no se ve el vidrio roto, se ve completo. Digo, se ven las imágenes reflejadas en el piso, pero no hacen referencia a la fragilidad de del personaje de Samuel L. Jackson. Entonces sí está... Está bien Pimper, honestamente. Espero yo que la banda no caiga en su clásico patrón de levantar las expectativas, hacerlo un clásico instantáneo antes de que salgan los boletos a venta. No es el problema, güey. Sí, no, recuerden que el clásico instantáneo es solo el café, ¿eh? O sea... Y el oro. Y tiene que pasar años, exactamente. Sí, y el oro, porque ya lleva como 200 años el café oro, que es malísima la chingada. Y soluble no tiene, pero... Ustedes son más solubles en agua que ese maldito café, pero bueno. Exacto. No confundirlo con el volador. Muy buena referencia. Sí, sí. Pero recordemos que también esto es importante, y lo he mencionado porque es relacionado con cómics, sí, en cierta medida, pero no es de ningún universo superheroico. Y es agradable el hecho de ver que existe la posibilidad, que parece que se había olvidado, de contar historias con personajes originales, que si bien tienen referencias a otros, pues son historias nuevas, no está basado en ningún cuentito, ¿sí? Espera, ¿me quieres decir que un personaje original de hace más de 35 años con un dibujo de Alex Ross, así lo decían, es el diseño de personaje hecho por Alex Ross, es como un cómic independiente al que nadie pela, pero puede ser exitoso? ¡Oh, Dios santo! Podría ser. Es el equivalente a un cómic independiente, güey. Con todo de que salen Steranko, Ditko, Kirby en Unbreakable, güey, que son los que están vendiendo Mr. Glass en la galería. Y son y Romita, que son los que están en la tienda de cómics, que ya están las portadas, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que la originalidad puedes tener éxito, güey? Dios santo, ¿a quién se le hubiera ocurrido cuando podemos crear más películas de personajes reciclados? Hagamos otra de Batman. Bueno, es que siempre venden. Es DC Comics es la casa que Batman construyó y que Bruce Wayne sigue manteniendo. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto que puedas encontrar hasta en Spotify. Sí, cómo no, en iHeartRadio. Que ya es nueva para mí también. En todos lados, güey, estamos... Sí, y nosotros no andamos diciendo que no queremos ser famosos. ¡Nos vamos a un corte! ¡Regresamos! Who beat me down? the fear is just a crutch that tries to hold you back and turn your dreams to dust. All you need to do is just. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como dos seres estúpidos del planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje en el bloque inicial y que de sopetón te metí en el segundo bloque. Así de rápido. Ya hablamos de lo que viene, que es Mr. Glass. Se ve bien pimper. No eleven expectativas. No va a ser Batman v Superman, no va a ser Justice League, no va a ser Infinity, no va a ser la parte 4, no va a ser una buena película de Fantastic Four. No, es una excelente película de cómic independiente, véanlo de esa manera, ¿no? Con personajes nuevos, nuevecitos, novedosos, innovativos, así como el podcasting, güey, que está bien chido, que es lo de hoy, güey. Está en 2008 que ya ni los monólogos lo copian, cabrón. Pero bueno, hay gente que no sabe ni siquiera quién es la Chobot. La Chobot domina el universo, he dicho. Aunque esté güera, güey. No me gusta tanto de güera, se ve mejor de brunet. Pero, pues, ¿quién soy yo para decirle que no la Chobot? Así de rápido. Bueno, rápidamente, digo, tampoco es el episodio 9, con todo el que tiene a Luke de regreso y a la princesa bien culta, que diga, la princesa Leia. No Leida, Leia. Leia. Princess Leia va a estar de regreso. Y no va a estar en forma de fichas como en... ¿Sí? O como... ¿Cómo se llama esta mugre? Esta, no, en el, la masacre de los Tropic Troopers. Fue interesante que después de tanto relajo de que va a estar, no va a estar, saquen un comunicado oficial y te digan, sí, sí va a salir Leia. No, no vamos a hacer recast, no vamos a usar nada digital. Simplemente J.J. Abrams tomó la decisión de tomar todas las escenas que no usaron del episodio 7 para incluir la película y con ayuda de su hija, Billy Lord. Eso está interesante. Lo interesante va a ser el proceso también de reescritura del guión, porque va a ser originalmente empezamos con una batalla increíble en un planeta arenoso y de repente vemos en el espacio a la princesa donde dice, tráiganme una chimichanga. Y nieve, ¿no? Santos protones. Es como el hombre radioactivo. Como parece gracias a la magia de la edición podemos hacer muchas cosas. Exactamente. Güey, la reedición, bueno, la onda del CGI no está tan mal, güey. salió el viejito de Op, el del Zeppelin en Tropic Troopers Massacre, ¿no? Ojo, la primera vez, como nunca la vi, no anunciaban que salía Tarkin. Cuando la vi por primera vez. Es el viejito de Op, güey. No, ya hasta la segunda vez decías, no, sí se nota bastante el CGA, pero porque ya estás buscando los detalles. Realmente. Güey, yo la vi nada más una vez. La vi en 3D y en IMAX. Pero ya sabías. No sabía, güey. Sí, ya sabías. No sabía. Te lo habíamos dicho. Sí. Que nos hayas ignorado se quedó en tu subconsciente. ¿Ves cómo te manipulamos así de fácil? ¿Quién eres tú? A diferencia del de Leia, que ese sí estaba hecho con las patas. No sé. Porque ese, ¿no? luego se veía. Es correcto. Eso es correcto. Porque, de hecho, era un chiste. El inventado era más joven. No, pero era un chiste recurrente de Carrie Fisher. Cuando hice el casting, yo temía que a media filmación. No, sí te siguen viendo muy cachetona porque tuvo que bajar 5 kilos, si no mal recuerdo. Y lo bajó muy bien. Así es. Y ella decía, tenía siempre miedo de que a media filmación dijera, no sabes qué, mejor si nos quedamos con Jodie Foster, vete, estás muy gorda. Sí la veo y se me hace gorda a veces, sobre todo en el disfraz de esclava, así como que sí, te faltan unos kilos, te veo y se me hace gorda la actriz, ¿no? De hecho, las fotos promocionales del episodio 4, él se nota mucho que sí estaba más cachetona. Se notaba mucho, ¿no? como en la de Shampoo, que es donde hace su debut. Okay. No voy a decir nada con respecto a Shampoo. Pero no, pero también el peinado no le ayuda. Los Sir Bones no le ayudan mucho. ¿Eh? Los Cinnabon Rolls. De las fotos a la película, sí se nota la diferencia y es el mismo peinado. No, y en el CGI sí se ve bien así, de que, güey, sí, ¿qué onda? Porque si no la querían, se acaba de morir. Se va a morir, no sean ingratos, güey. Sí lo hicieron como con 5 segundos de, sí, mejor si la usamos. Uh-huh. Yo pensaba que se iba a quedar nada más con ver que era ella viendo la espalda. Creo que en el fondo sí fue un intento para ver qué tanto se podría reconocer a todos los personajes. Se lo hicieron ya con... Pero no. ¿Con quién lo han hecho? Con Michael Douglas. Con Michael Douglas. Con el mismo... Michael Douglas es un actor, güey. En la original de Ant-Man sí es un actor que es idéntico a él de joven. Uh-huh. Y que hasta la gesticulación le salía muy igual. Para la segunda de Ant-Man and the Wasp ya no acudieron tanto a él como doble de cuerpo, válgame la expresión, porque la rejuvenación sí se da sobre el rostro del mismo actor. Con Robert Downey Jr. ahí se sigue viendo creepy, precisamente cuando lo hicieron en Winter Soldier, ¿no? No, en Civil War. Creo que depende mucho cuántos años te rejuvenezcan. Y si tienes referencias en video que sean de buena resolución para ver qué tan parecido es el personaje. Exactamente. ¿Cómo se llama el monito de Tron? Ah, sí. De Ulu. ¿Cómo se llama el personaje? Porque se me olvidó. Ya, se me olvidó el actor. ¿Qué es? ¿Kurt Russell? Jeff Bridges, sí. Que es el Ironmonger, ¿no? Ajá. O sea, ahí sí se ve bien creepy, güey. En Tron se ve bien creepy. Uh-huh. ¿Se ve en Tron? Sí, se ve en Tron. El güey no le saca. Así que no le meta el fervor. Pero volvemos a lo mismo. ¿Hace cuántos años fue? E igual, la primera vez que lo veías era, mira, se ve padre. Nunca, güey. No. Ya fue tu fan interno, Wookie. Una parte sí. Pero es que Tron sí envejeció bastante extraño. Porque hay partes que sí se siguen viendo padres. No, la de... La secuela. Sí, la secuela. Ajá. Sí, no, la primera creo que desde... Es mera nostalgia, güey. Es mera extraña. Nostalgia, güey. Sí, ese pintado extraño. Sí, no. Aparte sale Olivia Wilde. Sí. Y está la de Chuck. Yvonne Sahovsky. También sale. Ah, sí, cierto. Yo también podríamos tener dos portadas alternativas para el programa. Pero no. Me gusta más la embrujada. Sí, también. Totalmente. No, a mí me gusta más la Sahovsky, güey. Sí. Pero bueno. Y como dijo Mark Hamill, al fin puedo decir sí voy a salir y ya no daré más comentarios para no alimentar al troll ni hacer más mayores se ponga más loco el internet. Pero es que fíjate lo que como lo comenté, si fueran Patreons ya lo hubieran visto en los AM, ¿no? En el Behind the Mix. Pero es lo que estamos viendo y por eso les decía yo que con Glass no eleven expectativas. O sea, sí está chido que vengan cosas muy padres, que sí los fans es de culto, porque honestamente Split tal vez no. Unbreakable sí era una película como más de culto. Por el tiempo, por la temática, porque no era de tanta acción. Y ojo, porque compitió en su momento con las películas de los X-Men y de Spider-Man, ¿eh? Uh-huh. Exactamente, entonces... Siempre fue como la mal vista de esa primera época de Shyamalan, porque era como la más ¿Alternativa? Exactamente. No, la más comercial, porque lo demás era de tramas más sofisticadas de inframundo. Es que yo me acuerdo que leí las críticas y eran las... La mitad Shyamalan. Decía que era la más comercial y la mitad decía que era como la... Al contrario, la menos comercial. Uh-huh. Entonces siempre fue... A mí me gustaba mucho por todo lo que mencionaba de los cómics. Uh-huh. Pero era interesante que siempre fue como la... De esa época que todas eran como buenas, era la que no sabían si era muy buena o era como la más chafa. Era la más comercial, era la menos comercial dentro de la categoría más comercial. Algo así, sí, sí, sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo, es ridículo a lo que ustedes, bola de inútiles, pelandrujos lacras, están llevando a los actores, a los directores, a los mismos escritores, a ocultarles información, en lugar de decir, mira qué chido lo que viene, no, güey. ¿Por qué? Porque nunca falta el güey que hasta lo que le cabe le duele. Ajá. O sea, que ningún chile le embona, cabrón. Para los que no sabían de dónde viene el hasta lo que les cabe les duele. Ajá. O sea, güey, ningún chile les embona, con nada están contentos, siempre está el mendigo frustradete al que le violan la infancia, qué débiles infancias deben de tener, honestamente. Como le dijimos, ahora puede o no gustarte una película, el que a ti no te guste no la hace mala. El que a ti te guste no la hace buena. Uh-huh. Digo, no te gusta algo, no lo veas. No estás a gusto con la premisa, ignórala. No es más difícil que eso. Por eso solo fue el éxito comercial que todos esperábamos que fuera. Porque claro, nos importa un chingo la vida de ese güey antes del episodio 4. Porque no sabíamos qué carajos iba a pasar. Igual que cómo reventaron la chingada estrella de la muerte. Lo único interesante es que vimos que el imperio sembró su propia caída al matar a los Tropic Troopers. Es lo único. Y que Darth Vader le traía mala voluntad al güey de Rogue One. A todos los agarra del cuello, ese güey lo agarra de los Space Balls, cabrón. Así que, ¿a dónde vas, papá? Se ve la posición de la mano de Vader, así de rápido. Dónde usa la fuerza es evidente. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. Qué chafa que, por ejemplo, un Hamlin, que honestamente tiene unos comentarios excelentes, divertidísimos. Hamlin, no. Ahí es interesante, porque recordemos que él mismo dice... Hace declaraciones de ese estilo y 2 minutos después se está burlando de ti o de él mismo, que es lo más interesante. Entonces, creo que es un poco más también curándose en salud, porque no olvidemos que él fue el primero en criticar el episodio 7, no, 8, perdón, ocho. Al decir, es que este no es mi look, pero bueno, estamos trabajando, nos llevamos bien, somos familia. Pero fíjate que la diferencia entre trolear a expresar una inconformidad es muy diferente, güey. Exactamente. Pero al final del día, él sabe. Y me queda claro que Disney le dijo algo porque 6 meses después tuvo que decir, bueno, lo que yo en verdad quise decir fue tal. Uh-huh. ¿Tuvo que acudir a un vocero? ¿Tuvo a Mike Kagan, güey? ¿Tuvo que contratar al de Fox? Sí, no, al de... No, al del presidente. Al de Obama, ¿no? Al Angry Translator, güey, sí. Fue lo que hizo. Ajá. Entonces, él en el fondo sabe que debe de ser ahora más cuidadoso, pero en 2 días, 3 días va a estar haciendo chistes al respecto. Puede que haga chistes. Pero sí te voy a decir una cosa, los va a medir más y probablemente no veamos tantos como en el episodio 7. En el episodio 7, aunque salió 3 segundos, todo el proceso del episodio 7, él estuvo muy activo, haciendo muchos comentarios muy chidos, güey. Pero ese era parte de su trabajo, él mismo lo dijo. Parte de la obscena cantidad de dinero que me dieron, no me estoy quejando, eso también aclaraba, era hacerle publicidad a la película. Y como yo no iba a salir, no sabía realmente mucho, podía decir lo que fuera. Cosa contraria al episodio 8. Ahí él, de lo más que hizo, digamos, activamente, sí hablaba de la trama y todo, pero fotos, la que se volvió realmente viral y que él fue la que se tomó, es donde está Daisy Ridley, lo estaba cargando a él como él cargaba a Yoda. Los chistes sobre la filmación fueron muy pocos. De hecho, la única foto que hubo tras cámaras de Carrie Fisher con él fue hasta de Lenny Bell, ¿cómo se dice? Se me fue el apellido, Lenny... ¿Kravitz? No. Es una fotógrafa muy famosa de Vanity Fair, ahorita se me fue el nombre. Güey, Vanity Fair. Los mejores reportajes o fotoreportajes de Star Wars normalmente los tiene Vanity Fair. Nunca he entendido por qué, pero desde la reunión que se hizo por el episodio 6, no, 3, perdón, uh-huh. Que fue cuando se acabó la trilogía de precuelas, desde ahí han tenido sesiones muy interesantes porque ellos buscan juntar siempre al cast completo. Entonces, ellos fueron los únicos que sí tuvieron fotos exclusivas de Mark Hamill con Carrie Fisher, pero sí hacían la nota. Estas fotos no son dentro, sí están en el set, pero son para nosotros. No sabemos si esto es una escena o no. Esto es toda idea de Lenny. fue muy en la línea, y creo que es la misma fotógrafa que hizo la serie de precisamente los Stark, ¿no? Para Game of Thrones. Exactamente. Donde juntaron a todos los personajes y bueno, sí, reunión familiar para nuestro reportaje, ¿eh? Exactamente. Pero te digo, esa es la cosa. El problema es que todos ustedes, bola de idiotas, empiezan a ver cosas así y automáticamente ya están armando su película. O sea, ya tienen la trama, ya saben quién muere o quién... Hay personajes que es evidente y lo hacen, ¿no? Casi casi lo piden a gritos, como Han Solo, Harrison Ford, perdón. Mátenme. Ok, sí, la filmo, ya quiero a Indiana Jones, pero mátenme. Que por cierto, recordemos que de Indiana Jones nuevamente se ha retrasado su estreno otro año más, ¿eh? Se les va a acabar Harrison Ford. Más bien. O sea, no manches, está... Es que cayendo. Creo que están esperando para que sea en silla de ruedas la aventura. Yo creo que sí, va a ser como Cars, ¿no, güey? Ya es Disney también, ¿no? Pixar. Es de Lucas, sí, es Pixar. La fotógrafa es Annie Leibovitz. Leibovitz. Pero bueno, entonces, neta banda, no sean estúpidos. Yo creo que una de las partes, in my not so humble opinion, una de las partes más chidas de todo este medio de la ciencia ficción y fantasía, o fantasciencia, o como le quieran decir, es la emoción de ver por primera vez algo antes de... No estoy diciendo, no, eviten los spoilers, no, eviten los trailers. No, eso está chido, porque te va generando emoción. Es muy diferente que te genere una emoción, una ansiedad por ver las cosas, a tus expectativas. Porque mi definición del asunto, si está mal, no me importa un carajo. Ah, pero así es como veo yo las cosas. Sí, y nada más complementando eso, y efectivamente no lo he dicho nada todavía, pero tú complementas. No, voy a complementar el preludio. Ah, okay. Porque esto precisamente lo hablamos previo al programa en el Behind the Mix. Si se fueran Patreons, lo sabrían. Lo estarán escuchando. Pero es la cuestión de que de repente la gran desilusión, porque no es lo que yo esperaba, es lo que se transmite al final como un gran enojo sobre cualquier obra, por más buena que sea. ¿Se acuerdan cuando decían, ay, es que los malditos flares, que no sé qué, y Abrams, y Star Trek, y no sé qué? En el episodio 7 les puso sus flares y no los salían aplaudiéndolo, güey. Así que, ah, mira qué chido se ve, güey. Es un flare de Star Trek, güey. No, es un flare de Abrams que los usa en lo que sea. Aunque sea productor, si está él, hay flare. Pero no puede, sí, o sea, es... Mira, viene su contrato, creo, ¿no? Es un Abrams flare. Es como el stop motion. Podría tener un filtro de Instagram. Exactamente. Eso es muy chido. De repente me imaginé, oye, su contrato, sí, te vamos a pagar. Recuerden que los directores ganan menos que los talentos actorales. Te vamos a pagar $4 millones. O te podemos pagar 2 millones y 100 flares. Ajá. Casi los barnizo, güey. Estoy tomando café. Pero honestamente, ahí es donde viene el problema. O sea, si tú estás esperando... Es como en el episodio... el episodio 6. No, en el 7. Ajá. Cuando se... Güey, ¿qué va a pasar? Ay, Riley. Bla, bla, bla, bla. No, Daisy Riley. No, Ryan. No, que la actriz. Y sí, ¿quién es? Ay, mira. Y pelo... ¿qué? Futbolito y todo el rollo, ¿no? El BB-8. Llegaste a ver la película y aunque muchos salimos diciendo, güey, es el remake del episodio 4, qué chido está esto para las nuevas generaciones. En el episodio 8, ya la banda, sí, estoy de acuerdo, ¿no? La dirección no fue a respetar la historia de los Skywalker. Fue, no, hagamos comerciales de Pepsi al final de los 80s con niños, sí, agua. Al final del día puede o no puede gustarte. O sea, el director creyó que era la manera inteligente de seguir la historia. El estudio la aprobó. No es nada de que, ay, sí, con mis pelotas el director yo la voy a hacer y hagan... No, güey. No, o sea, estamos hablando de menos de Star Wars. Eso, sí, exactamente, no. Es un proceso. Que trataron de así como que de sorprender a la banda, pero es la misma consecuencia de ustedes especulando y ranteando y diciendo... Neta, hay que ser un poquito más inteligentes en la vida, no en cuestión de sus comentarios nada más en las redes. Es decir, güey, ¿qué quiero? ¿Quiero que me continúen con la historia, la vida de los Skywalker? Ranteo menos y estoy a la expectativa de lo que venga. No estoy esperando algo más de lo que sé que me puedan entregar. Al final del día, los que dijimos, güey, el episodio 7 es un remake del episodio 4, sin embargo, está poca madre esta cosa, se vale. Sí. No, es que fue una basura y para eso pagué mi dinero, para que me dieran un nuevo episodio 4, con nada más que le cambiaran a la protagonista, porque empoderadita y bla, o sea, eso es lo que les arruina la vida, por eso hasta sus muñecas inflables les dan la espalda, idiotas, así de rápido, ajá, sean más inteligentes. Una cosa es la emoción de ver una película como Glass, ahorita que seas, güey, esa poca madre, dice que va a ser el nuevo éxito, güey, es que, güey, va a estar por arriba de Avengers. No va a estar por arriba de nadie, mamá sobre papá nada más, así de rápido, para hacer la cosa variada y divertida, ajá. Pero de ahí en fuera, no hay nada que esperar, o sea, shut the fuck up hasta que no salgas de la sala. Y después de que salgas de la sala, activa tus tres neuronas funcionales, ajá, ve la película como lo que es. No te va a cambiar la vida. No conozco una puta película de superhéroes que te haya cambiado la vida. Bueno, menos a los güeyes de otros podcasts, ya ves, ¿no? Así que se creen los personajes. Todos somos monstruos, los güeyes. Pero bueno, la onda de todo esto es que sean prudentes, banda. Gocen, disfruten las cosas. Ajá. No se pongan tontos. Y bajo esa premisa, ¿tú recomiendas a Dan Campos? Ah, no puedo creer que les voy a recomendar algo de cine. Bueno, dos rápidas, la primera es muy obvia. Es Espera, yo hay algo que les quiero recomendar. Ah, demonios, ¿qué? Ah, perdón que te interrumpa, pero creo que es prudente decirle a la banda que yo le recomiendo que se vuelvan Patreons. Porque de entrada pueden ver todo, toda la sapiencia en el manejo de cámaras e iluminación de filtros de Dan Campos. Porque esta semana les traemos el Snyder Cut de Patreon, el Destripando, que vale mucho la pena. Son Patreons, y la segunda, Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas. Aunque haya tres episodios nada más, pues salgo yo y háganle como quieran. Shameless Vlog. Ahora sí, adelante. Demonios, bueno, una en cines, vayan a ver la nueva de Mission Impossible Fallout o Repercusión. No diré más, vayan a verla en la pantalla más grande y de mejor calidad que tengan, porque es la mejor película de acción del año. ¿3D? No, 3D, 3D no, pero No la recomiendas, no aporta nada el 3D. No la he visto en 3D como para hacer la prueba, pero al menos en la secuencia de acción que se vio, es mejor verla en 2D. Mm. Así como la de John Wick fue la mejor película de acción del año pasado, esta va a ser la de este año. Y en cómics, porque tenemos que hablar de cómics, regresan los especiales de traje de baño, y no puedo creer que voy a recomendar el de DC, porque está muy bueno. Es DC Beach Blanket Bad Guys Summer Special, y mis canalitos acaban de ver la portada en la cual vemos al Joker echándole papas fritas a Harley Quinn en la espalda, vemos a Giganta y vemos a Grodd por ahí, pero sin embargo las historias no están enfocadas en cuestiones de la playa. No es como el Marvel Simpsons Special. Nada que ver con eso, son historias con talento que vale mucho la pena. Tenemos por ejemplo con Lee Bermejo y Francisco Matina, The Worst Finest, donde vemos el regreso del Joker Who Loves con Bizarro. Perdón, tienes toda la razón, es Tomero Tomaro. Y hay una que es increíblemente buena con Jeff Lobnes y David Williamson, que es la mejor historia de Superman que yo he leído en mucho tiempo. Protagonizada por Lex Luthor. ¿Es como la de Barn de qué? ¿100 Miles? No, trae otro enfoque. No era 100 Miles, era 10 Miles, ¿no? No, si eran 100 millas de Metrópolis, creo. No es eso, pero básicamente tenemos el choque, no va a ser reseña, el choque que tiene Lex Luthor con la visión que tienen los personajes contra su peor enemigo. Son 10 historias cortas, uh-huh, y en serio vale muchísimo, muchísimo la pena. La portada es a cargo de la esposa de nuestro super brother Jimmy Palmiotti. Es correcto. Y tenemos gente como el mismo Tim Seeley, que sabemos que somos fans de él. Tenemos Paul Dini escribiendo, Vita Ayala, Colin Kelly, Jackson Lansing, que ya tiene un rato que no los había leído, y Michael Moretti, y el que ya mencioné, la de Jeff Lobnes, que es la de Alex Luthor Story, titulada Help, es la mejor de todas, la mejor historia de Superman. Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? Son dos. El último arco del cómic de Darth Vader es por Charles Soule. Uh-huh. Está muy interesante porque Vader quiere seguir siendo la mejor arma del imperio, pero teme estarse oxidando, valga el chiste, porque ya no existen Jedi que realmente lo reten, ¿no? Por lo cual le pide a Grand Moff Tarkin, o como lo dice tú, el viejito de Op, para que... Es el viejito del Zeppelin de Op, es el de los perros. Que lo rete para ver si aún sigue siendo tan bueno. Entonces una competencia de si Tarkin puede matar a Vader o Vader es capaz de matar a Tarkin con todo el ejército. Ok. Y se demuestra por qué Vader era la máxima arma del imperio. Está muy bien. Es muy interesante. Soul maneja realmente bien a Vader, pero sobre todo a Tarkin, porque Vader al final del día es la fuerza omnisciente que puede con todo. Pero Soul logra que Tarkin esté en coherencia con lo que has visto en Clone Wars, en la animación, que ya hemos hablado de ella, y con lo visto tanto en Rogue One como en el episodio 4. Y la otra recomendación es The Road to 13, que es una miniserie que salió de Doctor Who por la nueva regeneración. Son tres números. El primero es con la décima reencarnación, okay. El segundo es con la onceava, el tercero es con la doceava, y eso lleva hacia la decimotercera. Exactamente. Si dices treceava, te pego y te mando otro podcast. Uh-huh. Ok, entonces, Doctor Nyehu, ok, Doctor Who, ya es mujer, güey, a quién le importa. No, los fans de recalcitrantes de esa madre, güey. Yo creo que van a buscar más los reruns de los episodios de Capaldi, cabrón, pero bueno. Capaldi es uno de los mejores, tristemente le tocó la época en que el showrunner ya estaba cansado, es como si lo hubieran puesto en Green Lantern después de Blackest Night, okay. Jones ya estaba cansado. Es el Venditti de Renegado. Algo así, porque las últimas dos temporadas, que es cuando ya nuevamente tuvo idea de qué diablos estaba haciendo el showrunner, bueno, siempre su actuación fue muy buena. Pero ya cuando tiene esa parte buenos guiones, sí, es otra cosa. Tiene mucho que ver. Que de hecho es el mejor Doctor Who cuando están las películas del osito más querido de toda Inglaterra. ¿Ted? No, Ted. Ah, no, Pooh. ¿Quién? ¿Quién es el osito más querido de toda Inglaterra? El del abrigo, es un nombre. Paddington. Ah, ok. Sí. Es el vecino, es vecino de Paddington, él, ya okay. Este Capaldi. Y es el amargado que lo acusa de inmigrante ilegal aparte. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar. No tengo ni la más mínima idea de qué recomendarles en esta ocasión. Algo de la legión, del baúl de los recuerdos. Les podría volver a recomendar la excelente historia de The Great Darren Saga, pero es demasiado compleja para sus débiles cerebros. ¿Algo nuevo de novedad? No, es que no hay... ¿Algunos tacos por lo menos que recomiendes? No, les voy a recomendar Flash, okay. Nuevamente. Flash, honestamente, es para dividir opiniones. Insisto, a mí sí me tiene, como le dije al principio del programa, a mí sí me emputeció tanto desmadre para traer a Wally West. Tanto en Titans como en Flash, para que de repente te los aparezca nuevamente. Lo que sí vale mucho la pena es ver el grado de angustia en el que vive Wally West. Está muy bien hecho, ojo, realmente me sorprendió y me dejó con una muy buena impresión este escritor Williamson, que salió de la nada, o por lo menos para mí salió de la nada. Y cuando todos criticamos su Godspeed y su todo lo del Rebirth y los primeros números, si los leen con cuidado, están muy bien hechos, están muy bien organizados. No hay un arco que no tenga un propósito. Está muy bien hilada. De hecho, hasta los números sueltos, que son los de The Button, que son crossovers con Batman, tienen mucho que ver. Este último número de que se llama The Last Race of Wally West. El número 51. Exactamente, que es el epílogo. Tiene que ver con The Button, tiene que ver con todos los speedsters. Y lo más importante, nos deja muy claro que es algo que saca mucho de onda. ¿Cómo es posible que si Wally West es el Flash más rápido de la historia, lo quiten? ¿En dónde embona Impulse? ¿En dónde están los hijos? ¿Qué onda con el Overthrown, que es Reverse Flash? ¿Qué onda con Hunter Solomon, que es Zoom? ¿Cómo gana? Y no hay que perder de vista al Commander Colt. No es el Capitán Colt, ese es el del futuro. Los Rogues, recordemos que en el futuro son la buena onda. Y en el número 50 se ve que se libera un personaje que sí va a armar un mega desmadre del universo DC y que inteligentemente no tocan en ese número. Este número está totalmente enfocado a Wally West y la belleza del regreso del Flash Museum. Póngale mucha atención. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen DC, el buen Wookie, mi carnalito Cosico, que por cuestiones personales no se encuentra con nosotros, le seguimos mandando toda la buena vibra. Ya saben que en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit, en el Watch Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo Ale Velasco, en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, agradecimiento a todos ustedes, y ustedes también podrían recibir este agradecimiento si se unen al DSA Universe expandido. Exactamente. Donde ya tenemos. Ahí les dimos una probadita de lo que no ofrecemos allá. Uh-huh. Con videos irrelevantes en YouTube. Exactamente. Recordemos que, les recuerdo a ustedes, es nuestra plataforma multimedia. Se pueden suscribir, es tan sencillo. Patreon Initiative, ahí, bueno, la página de Patreon de Destripando. Ahí se pueden suscribir a toda la plataforma DSA. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Nos escuchan la semana que entra. Y como no hay sabias palabras, simplemente diré: ¡ah, qué pinche música pusieron aquí! Don't you never thought of that. You're still here? It's over. Go home. Go.